Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy verde, no me dejan salir. Radio Gráfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí está. Recién arranca. Se comunican acá, Radiográfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar en este caso de una institución, colega, compañera de esta radio, del mundo patricios, que es la Escuela Pública Centro Educativo Esauro Arancibia. La escuela brinda clases a más de 300 niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, y lanzó una campaña para recaudar fondos bajo el lema "Quedarse en casa no es lo mismo para todos". El Isauro está en la calle Paseo Colón 1139, en el barrio de Constitución, creo que eso es Constitución, y vamos a charlar aquí en el aire de Radio Gráfica con Susana Reyes, directora del Instituto Isauro Arancibia. Buenas tardes, Susana. Mauro te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero digo que es Paseo Colón 1364. ¿1364? Sí. Bueno, tengo mal la altura, sí, bien, sí. No importa. Sí, sí, entre Cochabamba, ¿no? Ahí está, Paseo. Claro, sí. Paseo Colón y Cochabamba. Sí, te pregunto, ¿han lanzado desde la web de Isauro Arancibia, que es isauroarancibia.org.ar/colabora, un canal de ayuda, ¿no?, para colaborar con el Isauro, con el instituto? Sí, sí, porque, bueno, nos pasaron en esta cuarentena, como decimos ahí, que no es lo mismo para todos, sí, todes, porque nos están diciendo, bueno, quédate en tu casa, lávate las manos. Esa es la única forma de combatir esta enfermedad. Y resulta que para quedarse en su casa hay que tener una casa, ¿no? Y lavarse las manos, hay que tener un baño. Y no es la situación de todos y todas los vecinos y vecinas de la ciudad. Muchos viven en situación de calle, como es el caso de la mayoría de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y bueno, pasan cosas muy terrible, como por ejemplo pibes que están viviendo abajo del puente, que se los han llevado en cana por no cumplir la cuarentena, ¿no? Claro, una burla, ¿no? Pareciera. Es una burla, claro. Este chico Rolly, que es un estudiante de hace muchos años, decía, yo le explicaba al policía, pero ¿dónde querés que haga la cuarentena si yo no tengo dónde vivir? ¿No? Y se lo llevaron, estuvo un día y medio en cana por esto, ¿no? Entonces es como muy cruel, y lo que pone de manifiesto esta pandemia en esta ciudad son las desigualdades terribles, ¿no? Lo vemos ahora con los barrios como la 31, la 21, la 1114, ¿no? Que ahí se desparramó porque nadie entró. Sí. Recién ahora están intentando, pero estaban sin agua en la 31. ¿Cuánto tiempo sin agua? Una cosa de locos, ¿no? Y no iba nadie del Estado. No, hubo que denunciarlo. Nosotros seguimos las denuncias y semana y pico después llegó el Estado, ¿no? Llegó el gobierno de la ciudad. Por eso es como una cosa muy cruel todo, ¿no? Bueno, y lo que nos pasa a nosotros es que, como somos escuela pública, cada 15 días se reparte la comida, pero no es algo que se da, sino es un derecho, porque los pibes y las pibas comen en la escuela. Sí. De lunes a viernes. Entonces, en vez, antes se empezó dando una vianda todos los días. Era también una complicación, aparte que todo el mundo se mueva. La vianda era un sándwich, un pebete que tenía una feta transparente de paleta, ¿no? Entonces, bueno, ahí el sindicato, todo el mundo se presionó y se logró que entreguen mercadería, o sea, equivalente a lo que tienen que comer, lo que comerían en la escuela. ¿Y ahora están comiendo un poco mejor? Y ahora les dan una bolsa cada 15 días que comes 4 días con esa bolsa, ¿no? Pero el problema que nos pasó a nosotros es que no solo que la bolsa es insuficiente para nuestros y nuestras estudiantes, sino que además venía toda la gente del barrio a buscar una bolsa para comer, ¿entendés? O sea, y es terrible, uno no le puede decir, no, mira, comen solo los estudiantes, si vos sos vecino no comes. O sea, nos ponían en una situación muy terrible, entonces, bueno, empezamos a hacer una campaña de donaciones y de, bueno, en base a esa campaña logramos muchas cosas, digamos. Por un lado, que por supuesto la solidaridad de todas las organizaciones sociales, instituciones, amigas, que se han acercado, de hecho mañana, que es día de reparto de las bolsas, camioneritos junto con maestros del Distrito Cuarto, sí. Vienen a la escuela con 600 raciones de comida caliente, con 2 ollas. Entonces también a los vecinos que se acercan se les puede dar ya comida, ¿no? La organización SI, que trabaja con gente en situación de calle, sí. También viene a ayudarnos inclusive en las colas, porque eran colas de cuadras donde la gente no respeta la distancia, ¿viste? O sea, no podían los maestros y las maestras que están repartiendo los cuadernillos, las bolsas, saludando a los estudiantes, además cuidar las filas. ¿Cuántas veces sucedió esto, Susana, que me estás contando? Y esto ya fue la tercera, fue el miércoles pasado, la tercera vez, y ahora va a ser la cuarta, pasado mañana. Ya en la tercera vinieron, por ejemplo, vino una legisladora, Maru Bieli, también ayudarnos, y ahora hay muchos padres por la escuela pública, de muchos lugares, mira, no quiero dejar afuera a nadie, ¿no? Pero que nos han venido a dar una mano y nos han traído mercadería y pudimos engrosar las bolsas. El miércoles pasado, además de los 400 para nuestros estudiantes, pudimos entregar 200 más a vecinos del barrio. Vos imaginate que San Telmo es un barrio que convive los hoteles, donde hay familias, montones de familias que por ahí comparten un baño entre 10 familias, gente que vivía de la economía informal, ¿viste? Por claro, ahí claro. Cartoneando o limpiando parabrisas o vendiendo algo en la calle, ahora se han quedado sin ninguna posibilidad de nada, ¿entendés? Es terrible. Entonces, bueno, la verdad que, gracias a todas estas donaciones y nosotros hemos podido dar respuesta, una respuesta que corresponde darla al Estado, ¿no? Claro, claro, sí. Y que nosotros todas las semanas estamos mandando una carta de educación y una carta de desarrollo social de la ciudad, porque lo que denota esto es la ausencia absoluta del Estado, ¿no? Sí, a ver, y uno se pregunta a dónde va el dinero, ¿no? Teniendo en cuenta la millonaria recaudación de la ciudad de Buenos Aires en comparación con otras provincias, ¿no? Claro. Y uno digo, ¿qué pasa? ¿En dónde queda eso, no? Claro, porque aparte vos ves, por ejemplo, los hospitales, que acá hay como una especie de silencio, ¿viste? Sobre lo que pasa en la ciudad, pero vos escuchás a los médicos, a los CESAC, el CESAC 15 de la escuela, que está cerca de la escuela, al hospital, sí. No tienen insumos, no hay insumos en los hospitales, no les entregan, tienen que estar con esa ropa esterilizada, que se tienen que poner una cada vez que entran a un lugar. No, la usan un montón de tiempo, porque no les entregan, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿no? No hay insumos para nada. En la escuela estuvimos mucho tiempo sin que nos dieran ni siquiera alcohol en gel, ¿no? Ni jabón para los baños. No, muy terrible, ¿no? Sí, esa plata, no sé. Sí. Bueno, pueden colaborar los que nos están escuchando, la comunidad, todos los que quieran hacerlo a través de isaurarancibia.org.ar/colaborá. Ahí pueden aportar a través de una transferencia la cuenta que tiene el Isauro del Banco de la Ciudad y desde 100 pesos, ¿no? Muy desde poquitito. 100 pesos, es Mercado Pago, sí. Es re sencillo y lo que sea nos viene muy bien, porque vamos, vos sabés que nosotros, además de la escuela, nosotros y de la gente que vive en hoteles, hay otro grupo de chicos que viven en una casa que nosotros tenemos. Hicimos los maestros de la escuela, armamos una asociación civil y viven 18 chicos y chicas que estaban en situación de calle. Mirá, no lo sabía. Eran estudiantes de la escuela. Viven ahí ahora, ¿no? Y por suerte están bárbaro y bueno. Bueno, también hay que sostener esa casa, ¿no? Que la verdad que los pibes ayudan un montón. La idea es que ahí puedan hacer pie, pensar su proyecto de vida para rápidamente salir y dejarles ese lugar a otro, ¿no? U otra. Pero bueno, también eso es lo que estamos sosteniendo, ¿no? Esa casa. Bien, Susana, te agradecemos muchísimo. Queríamos tener un poco la información de cómo era la forma de donar, la situación que estaba que estaban ustedes pasando en el Isauro y, bueno, llevar la información a los oyentes siempre de Radio Gráfica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, siempre están presentes en todo. Y bueno, y también si alguno tiene para donar algo, no sé, un litro de lavandina o no sé, alcohol en gel o lo que sea, también lo puede llevar a la escuela si está cerca. ¿Están ahí en qué horario? ¿En qué horario se puede llevar? No, hay gente todo, a las 24 horas hay gente, porque hay gente de seguridad. Bien. Que recibe, nosotros vamos los miércoles cada 15 días, porque así, digamos, está estipulado. Está bien. ¿No? Por norma, no podemos ir antes, no podemos ir en otro momento, pero. Siempre hay alguien que lo recibe, junta todas las donaciones y nosotros, un grupo de nuestros compañeros y compañeras va los martes a organizar las bolsas para entregar el miércoles. Y ahí todas las donaciones se reparten en las bolsas también. Bien. Así que el que quiera viva hacer, que quiera ir, lo que sea, que quiera llevar, tres jabones, un jabón, o cualquier cosa. Todo sirve, ¿no? Todo, pero es que así son nuestras donaciones. Por eso emociona tanto, porque son muchas. De a uno, de un jaboncito, de un desodorante. La verdad que es muy emocionante. Susana, no hay que lamentar ningún contagio, ¿no? Por ahora. No, por ahora no. Por ahora estamos tranquilos. Bien. Pero se están ya dando en algunos centros de integración social de gente en situación de calle. Hubo ya casos, ¿viste? Sí. Así que, bueno, hay que tener en el parador de la Costanera Norte, o sea, hay algunos lugares donde ya se vieron y hay que cortarlo, ¿viste? Y el dengue, porque el dengue está muy complicado acá en la ciudad, en el sur. El dengue es terrible. Dengue, mucha gente con dengue. Sí, tuvimos estudiantes con dengue. Bien. Es muy terrible. Está terrible, más acá en el sur de la ciudad. Bueno, hay que prevenir, ¿no? Siempre es importante con las personas que tienen funciones también, sociales. Claro, eso también, echarse ese repelente para mosquitos, que también es caro y no es fácil de... El que no tiene nada, ¿viste? Que no tiene que comer, no se va a comprar un repelente. No, esa es una buena donación también para llevar, sí. ¿Entendés? También es muy bueno eso, sí, totalmente. Susana, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, hasta luego. Un gusto, buenas tardes. Como siempre, Susana Reyes, directora del Instituto de Isauro Arancibia, aquí en la calle Paseo Colón y Cochabamba, en el barrio de Constitución, trayendo nuestra información, ¿no? Que es la posibilidad de acompañar a Isauro Arancibia, esta escuela que brinda clases a más de 300 niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, que están en situación de calle, está recibiendo donaciones en dinero, pero también, como escuchabas a Susana, pueden llevar lo que sea, alimentos, artículos de limpieza, todo sirve ahí en el Isauro Arancibia, en Paseo Colón y Cochabamba, aquí en el sur de la ciudad. 44 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya seguimos con más. Vamos a escuchar a La Nave Croydon haciendo Ya te va a tocar aquí en el 89.3. tocar el cielo con los dedos, pero no llegar, no llegar, no llegar.